Pimentel, de la PDH de Argentina, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mejor dicho. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Qué decís? Pablo, acá estamos bien, estamos en la tranquila y soberana tranquilidad de La Pampa, te imaginarás, pero convulsionadas también, Pablo, por lo de esta mañana, esta madrugada, desalojaron con represión incluida, con violencia policial, a más de 1.500 familias, si no entendimos mal, en Guernica, y hay distintas miradas que se cruzan ahí. Hay lo que sabemos es que hubo represión, hay heridos. Queríamos pedirte un poco una síntesis de lo que ustedes observan, de lo que han podido observar en el lugar, Pablo. No sé si vos estuviste ahí. Yo estuve, y quiero aclarar a la audiencia y a los compañeros que me escuchen, a mis amigos y mis enemigos sobre todo. Yo salí dos veces nada más, tres veces salí en 200 y pico días de pandemia. Tengo 63 años, dos enfermedades y me aconsejaron no salir. Ahora, la verdad que me guardé para momentos en que mi cabeza, ni mi corazón, ni mis ideales, ni mis principios me permiten quedarme y expongo lo más sagrado que uno tiene, que es la vida. Yo no tolero ningún militante de derechos humanos, ningún militante político, ningún militante que se dice revolucionario puede tolerar un desalojo a una familia. Y lo que vi hoy, no sé qué edad tenés vos, pero sí. Yo lo vi durante la dictadura militar, los gobiernos liberales y en Bolivia, cuando me tocó ir en noviembre con 40 valientes hombres y mujeres a escuchar a nuestros hermanos que fueron asesinados por la dictadura de Áñez. Muy bien, hoy, yo tengo 53, hoy, Pablo. Ah, bueno, tengo 10 más que vos, vos viviste también. He visto, vos viviste bueno. Algunas represiones. A ver, ¿vos te acordás la represión de la reforma previsional? Bueno, sí, porque hace 3 años. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, ustedes sí, lo sí. Vieron desde La Pampa, cómo descargaban la violencia inusitada la Policía Federal sobre diputados, sobre militantes, sobre viejos, jóvenes, mujeres y... Y sobre los viejos otra vez. Sobre los viejos otra vez. Lo de hoy, la verdad, lo veía en las películas. 4.000 hombres y mujeres marchando en escuadrones de a 100, a paso de ganso, con los borcegos, entre medio de la penumbra, amaneciendo. Yo creo que fue el peor día que nos tocó vivir a los que vimos eso. Volvía con un hombre de mi edad, también 60 y pico, y un poco más se pone a llorar, me dice: Pablo, yo vi cómo las mujeres escapaban con sus hijos 15 minutos antes a que entrara la policía, porque tenían un sistema de aviso que hacían sonar unas sirenas, la misma gente, o bocina, lo que pudiesen. Y ese era dantesco, era salir... Parecía del apartheid, que venía un ejército prusiano a matar. A ver, si este reportaje me lo estarías haciendo un año atrás, condecía con el corte ideológico. Ahora, yo cuando venía charlando con varios compañeros y compañeras que me pedían que volviese, porque todos tenían miedo, o que me peguen un tiro o que me agarre el bicho. Y yo le digo: miren, no me van a pegar un tiro porque todavía algunas canas respetan. Igual me quisieron esposar cuando entré al predio y le pegué dos gritos a dos pibitos que no entendían un pomo. Venían, yo creo que estaban drogados, porque aparte los tenían encerrados ya hace un par de días en la Bucetich a la policía. Y vino un hombre de mi edad y me dijo: no, discúlpelos, pero le pedimos que salga porque es peligroso para usted. Y yo le digo: no. Estoy tratando de que no sea más peligroso para la gente pobre. Digo, están haciendo un desastre y recibimos órdenes, señor. No, ya lo sé. Ahora, es muy difícil dar un reportaje con gente que vos votaste. Que tengas que decir, y acá le cuesta la cabeza a Darni, a los chicos que pensé que habían madurado, pero no fue tal, que están en desarrollo social, que están encargados de darle solución. A ver, el responsable primero fue el fiscal, que no aceptó que la gente firmara. Ayer estaban firmando el acuerdo. A ver, si vos como gobierno democrático, popular y nacional, como se llama, ¿no? La gente que le estás pidiendo que firme, firma. Está bien, se atrasaron un poco, no importa, porque había que debatir. Son 1.500 familias con organizaciones que lo vienen ayudando. Y firmaban, firmaban. Y el fiscal dijo, no, ahora no, es tarde. Así que se viene el desalojo. Y La Roque, en lugar de quedarse o persuadirlo al fiscal o llamar al gobernador para decirle, che, llamar al procurador para que ordene a este fiscal, no, se levantaron y se fueron enojados. ¿Y sabes qué veo yo? Porque ahora me entero que el juez que estaba sosteniendo la decisión de la señora Dolores Echeverri se tiró para atrás y le exigen al proyecto Artigas que se retiren del campo que ella donó de su propiedad, de su bolsillo. La verdad que me preocupa estas decisiones que se están tomando a nivel de Entre Ríos y de Buenos Aires. Es como que los gobiernos están queriendo darle respuesta a los que salieron a negarse a todo, a criticar, a estar en contra de todo, como que... Como, no sé, honestamente, yo la verdad te digo, tengo una ensalada, aparte me levanté, dormí 2 horas, me llamaron a las 3:30 de la mañana, 4, que ya veía movimientos policiales, nos pedían que no vaya, que vayamos, me fui, llegué a las 5:30, 6:45, porque es lejos de donde yo vivo, son varios kilómetros, y ver ese panorama, y encima estoy esperando que hagan un relevamiento. Esto lo quiero decir con mucha certeza y con responsabilidad. Pero nos fuimos, todos los que estábamos, formamos una comisión de derechos humanos junto con la Cruz Roja, que por eso entramos al predio a buscar indicios, porque tengo 6 testimonios, que hay 2 chicas que no aparecen y un chiquito que está desaparecido. A una de las 2 chicas que no aparecen la vieron llevarla los bomberos, incinerada, quemada, y otra con un golpe terrible en el pecho de una estas granadas que tiran lacrimógena. Y yo les pedí a todas las organizaciones y a los delegados que hagan un relevamiento, por favor, y que pongan las 8 de la noche como límite para que las familias puedan advertir si tienen todos sus integrantes, si han vuelto, si los ven y... hasta ahora no tengo noticias. Y recorrimos 4 hospitales y no encontramos nada. Pablo, estamos muy, muy preocupados por las personas heridas y porque también habíamos entendido que era una posibilidad que hubiera personas, entre comillas, desaparecidas por ahora, y nos lo estás confirmando. Lamentamos. O sea, yo quiero ser muy claro. No lo puedo confirmar. Lo que digo es que me vine con ese dolor, porque todavía no tenemos la respuesta de todas las familias que en forma muy organizada cada delegado está averiguando a ver si han vuelto todos sus integrantes a la casa del abuelo, a la casa de la tía, a los centros de refugio que dieron los partidos de izquierda. Yo lo que digo es, a ver, si estuviéramos en el escenario macrista, condice con ese corte ideológico. No, estamos en un escenario nacional y popular, chicos. Yo la verdad quiero que alguno venga y me explique cómo se come esto. Tal cual. Pablo, hay muchas personas que estamos con la misma mirada, pero también entendemos que hay otros actores, que hay lo que nos contabas del fiscal, que quiero, perdón, referirme a lo de recién. Me rectifico en la confirmación que nos hacías, claro, de las sospechas, sí, sí, que hay de que haya personas desaparecidas en este procedimiento, que fue exageradísimo, como lo describiste muy bien. No, dantesco. ¿Hay alguna explicación, Pablo, para el actuar del fiscal en la jornada de ayer cuando nos relatás esto? La verdad que no entendí nada, porque pensé que no estaban sentados en la mesa de negociación con el fiscal. Hoy estuve con todos los que estaban sentados. Y era, yo los conozco, son tipos que no se sientan así nomás. Son huesos duros de roer. Gente que viene del trotskismo. Gente muy buena, muy honesta, muy luchadora, pero también muy clara en sus ideas, y que no se iban a dejar joder ni a dejar joder a la gente. Y se sentaron, iban a firmar, y el fiscal se levantó y dijo, ahora no. Entonces yo dije, no, no, acá hay otra intención. Acá hay que centrar al fiscal y decirle, flaco, ¿para quién jugás? Pero ¿y cuál es el interés que se pone por delante, además? Porque más allá... es ganarse la simpatía de un sector de la ciudadanía que quiera los presos muertos, que quiera los negros en una parte lejos. ¿Viste? No, a mí no me traigas asentamientos, no, lejitos. Y nada, y después los agricultores y agropecuarios de Entre Ríos, ofendidísimos, enloquecidos, todos con temor que le tomen las tierras, porque una señora metió la mano en su cartera y repartió algo de su herencia a un proyecto extraordinario que tiene que ver con la agroecología. Estamos locos, estamos transitando un momento de locura, de una pandemia mundial, pero una locura argentina, ¿viste? Yo te digo, tengo ganas de sentarme con amigos sociólogos, antropólogos, después de dormir un rato, ¿no? Porque yo no puedo pensar. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito, ¿eh? Pero sí, entendemos bien lo que decís, porque es verdaderamente es un momento histórico el que estamos atravesando y hay mucho, genera mucho desconcierto también transitar las épocas de un gobierno nacional y popular, como lo marcaste, y que se permita también que la justicia actúe con esta liviandad, con el clasismo y el machismo que la caracteriza, por supuesto. Igual permitime que no quiero cortar sin decirte que van a rodar cabezas y yo me voy a encargar junto con Adolfo Pérez Esquivel, con Roberto Cipriano que estuvo junto a mí, Sandra Raggio, que son los que dirigen la Comisión Provincial por la Memoria, dos chicos del Serpaz valientes, junto con los médicos de la Cruz Roja, vamos a pedir explicaciones Mira, yo intenté hablar con el juez un montón de veces y le dije al secretario, le digo, guarda, que Rizzo tiene que guardar la garantía del proceso. Nadie respetó ninguna garantía, nadie respetó la acordada de la Suprema Corte, donde exigen que los desalojos masivos se hagan de día, con suficiente ambulancias, médicos. No había nada de eso. Y yo voy a salir de testigo, y donde ahí van a tener que dar explicaciones, y las explicaciones van a tener que echar a la gente, a los funcionarios que no funcionan. Ahora sí, me sumo a lo que dijo Cristina. Hay que sacar a los funcionarios que no funcionan, hay que sumariar a los empleados administrativos que han hecho las cosas mal, y hay que hacer un juicio político al juez y al fiscal que han obrado fuera de los marcos que le da el justo proceso. La verdad es que es totalmente inentendible que sigamos con esta, que siga funcionando esta misma justicia de la que, sin mencionarla, estuviste al describirnos todas las situaciones que atravesó el país, Pablo, estuviste hablando todo el tiempo. Porque acá lo que queda de fondo es que la justicia tolera algunas cosas, algunas tomas se toleran en la Argentina y otras se castigan y se persiguen, y encima lograr llegar al desalojo con represión de hoy, totalmente innecesario, nos parece, Pablo. No, pero aparte me di esto, vos como periodista, ¿eh? Yo venía escuchando la radio cuando volvía recién de Guernica, durmiéndome en la ruta, le pedí a Dios que me mantenga despierto porque quería llegar a descansar, porque tengo que ir a trabajar después, y yo escuché la noticia de que el juez retrocedió con lo de Dolores Echeverri y dije, no, acá está pasando algo muy grave. Estamos transitando un momento de retroceso muy, muy grave. Desde el momento que Alberto Fernández retrocedió con lo de Vicentín, de expropiar, yo dije, acá le doblaron el brazo y empiezan a aplastarlo. Y no solamente lo están aplastando Alberto, están aplastando a la democracia. Está derrotando la democracia. Bueno, puede ser, Pablo, que justamente lo que se está haciendo añicos y le están bajando el precio permanentemente a la democracia. No se hace añicos la calidad institucional y se le baja también la calidad a la clase política. Es un trabajo de desgaste y, bueno, parece que es una verdadera guerra. ¿Qué te pareció lo que puso en la mesa el gobierno de Kicillof durante un mes de negociaciones? Mira, estaba, o sea, yo, cuando el Cuervo Larroque nos pregunta en una reunión de organismos de derechos humanos, que estaba Estela de Carlotto, Tati Almeida, y los hijos, bueno, ¿qué les parece? Le digo, mira, el Cuervo, lo importante acá es que la gente crea. Vos no puedes hacer firmar un papel con un, una promesa futura. Vos lo sacás de un terreno, tiene que ir a otro. O sea, a ver, y no, me dice, justamente, estamos garantizando. Le digo, bueno, listo, adelante. El tema es que sea una consulta permanente con la gente. No se lo puede tomar como un número, una carpeta o un desclasado. Y lo toman así, lo toman como un desclasado, un pobre, un porcentaje. Y la realidad es que lo que vi hoy, que había casillas quemadas, que se ve que habían comido, tenían las ollas con las papas. La verdad, te da ganas de llorar. ¿Qué crees, te digo? Claro, totalmente. Muy triste. No, es que es muy triste porque vos decís, esto lo ves en las películas, esto lo ves en los países donde todavía existe el apartheid, y esto es lo que hubo, esto es lo que hubo. Sí, y sí, los policías festejando, parecía que iban marchando y escuchaban los comentarios, ¿no? Toda gente joven, aparte. Ganamos, ¿viste? Y el fiscal sacándose una selfie en el desalojo, Pablo, la verdad es que eso completa. Ah, eso no lo... Claro, pero ya te vas a enterar, dentro de un ratito seguro que lo ves en las redes sociales o en algún lado. ¿Saben una cosa? Que el helicóptero, que cuando entramos con la comisión de la Cruz Roja, el helicóptero de Bernie, que me dijeron que ahí estaba Bernie, gigante, no se despegaba de nosotros, lo teníamos 50 metros, que me taladró la cabeza. ¿Y saben por qué iba todo así? Invitó Bernie a TN a filmar el desastre que habían hecho con, o sea, el triunfo, ¿no? Él se estaba anotando un poroto con esa clase que quiere cooptar para ser presidente. Digo, este tipo está loco, este tipo está realmente loco. Yo te digo, hay mucha gente del Gobierno Nacional que le pidió la renuncia a Bernie. Vamos a ver ahora... Pediremos una reunión en todos los organismos con Kicillof, ayer Adolfo Pérez Esquivel, que lo homenajeó a Alberto hace 4 días, nadie lo atendía al teléfono ayer. Estas cosas me tienen podrido. La hipocresía no la tolero de nadie, y menos de un gobierno que muchos trabajamos para que sacara la bestia de Macri. Por favor, no seamos bestias nosotros. Muy bien. Pablo, te agradecemos muchísimo este rato y el esfuerzo que estás haciendo porque te estás manteniendo en pie. Te dejamos que vayas a descansar, que te recuperes. Te y cuida esa salud, Pablo. Te vamos a guardar en nuestra agenda y queremos saber qué es de la suerte de estas personas que quedan en la calle. Sí, hoy. Les pido, si mañana o el lunes quieren, yo voy a tener, hoy a la noche tenemos que tener información, si no vamos a ir a... Ya quedamos a hacer la denuncia por desaparición forzada de personas. Muy bien, Pablo. Vamos a seguir de cerca la situación y vas a seguir, seguramente vas a volver a aparecer en Radio Kermés. Te mando un abrazo. Bueno, gracias por llamar. Un abrazo. Que tengas buena tarde. Pablo Pimentel es el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.